Estamos para hablar con la fundadora de Mujeres que no fueron tapa, Lala Pesquinelli. Buenas tardes, Lala Romy, te saluda, un placer enorme hablar con vos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hay esta campaña Hermana Soltá la Panza que me parece fabulosa y que está haciendo estragos en Instagram. Sí, no sé si estragos, pero bueno, sí, está creciendo en este momento. La verdad estamos contentas. Está teniendo bastante visibilidad y se han sumado bastantes personas. Bien, ¿cómo surge esta campaña? Bueno, un poco, digamos, nuestro trabajo tiene que ver con poniendo en cuestión los mandatos que construyen la identidad de las mujeres, y uno de esos mandatos, yo diría uno de los fundamentales, es el mandato de belleza, esta idea de que somos educadas para agradar a la vista, para ser objetos, y esto modela todos los ámbitos de nuestra vida, nuestros gestos, nuestra voz, los lugares que ocupamos, todo. Entonces, bueno, con la excusa de que ya en esta época empieza el bombardeo de mensajes sobre de publicidades, ¿no? En centros de estética, cirujanos plásticos, la industria farmacéutica, gimnasios, que nos empiezan a bombardear con esto de que tenemos que adelgazar para llegar al verano. Tonificar el cuerpo, bueno, toda una serie de cosas, ¿no? Pasar hambre, extenuarnos en ejercicios y todo ese tipo de prácticas para, de alguna manera, alcanzar ese ideal que nos va a convertir en buenas, mejores y deseables mujeres, ¿no? Y también porque, digamos, el mensaje que subyace ahí es este de que el disfrute, que implica el verano, ¿no? Vacaciones, una playa, un río, una pileta, o por lo menos andar un poco más livianos de ropa para no morirnos de calor. Es para algunas. Parece que es solo para algunos cuerpos, ¿no? Solo para quienes, bueno, son delgadas, ultra delgadas, te diría hoy, tienen el abdomen hundido y las costillas hacia afuera, son jóvenes, bueno, no todo lo que ya sabemos. Entonces, bueno, la idea era poner a circular en las redes sociales otra representación de nuestros cuerpos, o sea, de nuestros cuerpos como son en realidad, y contrarrestar un poco el efecto de esta de este bombardeo constante de imágenes de cuerpos de mujeres, que en definitiva son millones, pero son todas imágenes idénticas que nos muestran lo mismo, los cuerpos, digamos, siendo felices, amados, gozando, disfrutando, consumiendo, y nunca nuestros cuerpos, ¿no? Me parece más como una falla que como algo posible. Claro. Entonces, bueno, así arranca la campaña. Sí, bueno, ahí se desprenden un montón de cosas de todo esto que vos dijiste. Yo fui acá como anotando rápido porque quería hacerte un par de preguntas. En primer lugar, buenas, hermosas y deseables mujeres, decías vos. ¿Buenas, hermosas y deseables para quién? ¿Bajo el ojo de quién? No, en general, no importa, no es solo para los varones esto, ¿eh? Eso me parece que es un error de concepto también. Ajá. Que es creer que solamente es para la mirada de los varones. Nosotras vamos a ser evaluadas, inclusive, digamos, al mismo nivel por las propias mujeres. O sea, es una construcción social que nos atraviesa a todos y a todas. Y hoy el mandato de belleza, como alcanzar ese ideal, no es un requisito solo para el amor, es un requisito para los trabajos, sí. Es un requisito para la vida social, es un requisito para todo. Entonces, ya ni siquiera se trata solamente de, bueno, ser objetos para el deseo masculino, ¿no? Digo, sí, por supuesto que eso está ahí, pero es mucho más amplio inclusive, hoy, digamos, ¿no? Bien. ¿Cómo ves la ley de talles? ¿Cómo la veo? ¿En qué sentido? Y porque se habla un montón de la ley de talles, que se cumple, que no se cumple, que hay que modificar, que no hay que modificar, y la verdad es que sigue sucediendo que vas a un local de ropa y salvo que tengas un local de ropa... La ley de talles todavía no está implementada, por eso la gente va a ir a los lugares y no va, digamos, no va a encontrar sus talles. Tampoco significa que una vez que la ley esté implementada, o sea... Sí. En instancia de reglamentación la ley y recién se están haciendo los estudios que tienen que ver con, bueno, cuáles son las medidas que tienen que cumplir cada talle, ¿no? Que es lo que hizo el INTI hace poquito tiempo. Sí. Entonces, una vez que esto suceda, la ley se va a reglamentar y se va a empezar a aplicar, pero como todas las leyes, digamos, que se aplique efectivamente depende del control. Y bueno, sabemos cómo funcionan esas cosas. Digo, para efectuar esos controles se necesitan también recursos y un montón de cosas. Y no creo que este tema sea prioritario en general para los gobiernos. Vamos a ver qué pasa. pero yo creo que va a depender mucho más de los reclamos que podamos hacer frente al incumplimiento de la ley, uh-huh. que haya controles realmente en las marcas. Y si no hay controles y si no reclamamos, no va a suceder nada, claro. Porque obviamente que no, nadie tiene intención de que esto cambie, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿cómo fue recibida esta campaña? Bien, la verdad que muy bien. Se difundió un montón esta semana en medios nacionales a partir de una nota que salió en Telam, en la agencia de noticias Telam. Uh-huh. Y bueno, ahí va creciendo, digamos, va creciendo, se va transformando. También van creciendo las conversaciones en torno a la campaña y los temas que abordamos. Bueno, las cosas que van pasando. Así que ahí en Instagram vamos publicando todo el tiempo en nuestras historias, imágenes de los cuerpos de las mujeres que nos llegan o que comparten en sus propias redes, y también vamos, bueno, haciendo posteos en nuestro feed con esto. Bueno, la idea es, a partir de la semana que viene, tener otra acción que, bueno, que la estamos preparando, que seguramente la vamos a anunciar ahí por el fin de semana o el lunes, y bueno, que la campaña siga un par de semanas más seguramente. Seguro. Bueno, esto es claramente una invitación a reflexionar, a repensar y analizar un poco, como vos decías, todo este bombardeo de información que tenemos cuando llega esta época del año. Pero desde Mujeres que no fueron tapa vienen realizando otras actividades también. Yo las sigo en las redes y me he encontrado con otras preguntas, otros cuestionamientos que realmente a uno le hacen pensar y analizar. Por ejemplo, recuerdo en algún momento micromachismos, creo que era al momento del sexo. Y empezás a leer y te das cuenta que es tanto y que a todas nos pasa y que las experiencias son tan similares que es hasta emocionante de saber que no estás loca, que no es que a vos te parece que te pasó, sí, te pasó. Exacto. Claro, sí, me parece que ese es el efecto más importante que tienen todas estas acciones y es el objetivo que buscamos, ¿no? Desarmar esa idea de que estas opresiones que vivimos sobre nuestros cuerpos y que se escriben en nuestras biografías de manera diversa, pero al mismo tiempo similares, cada una de nosotras las vive como si se tratara de un problema que tenemos nosotras internamente, ¿no? Como uh-huh. algo que me pasa a mí porque yo tengo un problema, porque no sé qué, porque me diagnosticaron tal cosa, porque soy neurótica, porque histérica, porque ansioso, porque no, otras cosas. Porque no me puedo vincular, no sé cómo. Como el problema es mío. Ahora, cuando vos te encontrás con otras a las que de asientas, que a miles les han pasado las mismas cosas, y decís, bueno, pará, entonces no es que yo tengo un problema, el problema está fuera, el problema es que hay una estructura de opresión, hay unas lógicas de poder que, bueno, se ejercen sobre mi cuerpo, ¿no? Creo que las historias, tener en común nuestros testimonios y nuestras vivencias, tienen esa potencia, reconocernos en esas historias y darnos cuenta de que, pará, yo estoy rota yo, no soy una tonta, no soy histérica, no soy una loca. Esto hay un sistema que está construyendo esto y esto nos sucede a todas. Bueno, con los cuerpos pasa lo mismo, porque ahora lo que está pasando con la campaña es esto, muchas mujeres reconociéndose como, entre comillas, voy a decir esto, normales, por primera vez. Sí. Mujeres que escriben diciendo, es la primera vez que veo un cuerpo como el mío. Yo no sabía que había otras mujeres que tenían la misma panza que yo. Y eso genera un alivio y una pertenencia a el mundo de lo normal, ¿entendés? Que seguro. Bueno, salir de esa sensación de rotura, de falla, de que hay algo en mí que está mal. Creo que eso es muy potente por lo que nos genera en nuestra vida en general, digo, más allá de si después te pones una bikini o no te pones una bikini, o cómo te gusta, usar la remera, si queremos estar matando, no, me da lo mismo. El punto es esto, ¿no? Salir de esa sensación de apriete, de estar comprimidas, de anormalidad, de rotura, eso creo que es como lo más importante de la campaña para mí, por lo menos. Bueno, Lala, muchísimas gracias, excelente, no solo la campaña, sino todo el trabajo que vienen realizando, que de verdad te digo, yo la sigo y muchas veces me encuentro cuestionándome cosas, incluso compartiéndolas con mi compañero, con mis amigas y poniendo sobre la mesa temas que de otra manera no sería posible, porque uno siempre tiene también el tabú enfrente. Bueno, muchísimas gracias, porque la verdad es que nosotros nunca sabemos lo que pasa del otro lado, digamos, si bien tenemos mucho ida y vuelta con nuestras seguidoras, siempre es súper reconfortante y abrazante, por decirlo de alguna manera, recibir este tipo de, bueno, nada, de testimonio de lo que sucede. Así que te agradezco muchísimo. No, por favor, Lala, un placer hablar con vos, no, y que tengas una bonita tarde. Gracias.